Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los jueves, de 8 a 10 de la noche. Último bloque de Baldosa Floja, y como nos gusta a nosotros es terminarlo con música en este bloque musical baldosero. Y en el día de hoy se han acercado los chicos de Amarillo, han venido Estefano, han venido Pepo y han venido Denis, que en el día de hoy van a tocar algunas canciones, obviamente de sus discos, de sus composiciones. Pero primero quiero agradecerles que se acerquen aquí a Radio Nauta y también a Baldosa Floja en este día. De una, bueno, gracias a ustedes por invitar. Por empezar. Bueno, gracias por venir, chicos. Ya tienen ahí más o menos todo preparado, la guitarra, sí, la viola, la armónica. así que bueno, chicos, comenten un poco de qué se trata Amarillo. Bueno, Amarillo es una banda, un trío, el que está acá. Uh-huh. Que está integrado, bueno, como vos bien dijiste, por Denis Vázquez, que toca las percusiones y la batería, Pepo Quintar, que toca el bajo. Y bueno, yo que toco la guitarra y canto mis canciones. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo? Hace dos años y medio, por ahí. Que empezamos. Con Y. Exacto. ¿Eso por qué? Y es una estrategia de marketing, en realidad. Es el único. Con el partido político. Ah, sí. Que identificó con ese color. Más lejos de eso que. Sí, nos robaron. Vamos, tenemos que cobrar. De hecho, no estaríamos acá. Claro, olvidate. Sí, olvídate. Así que, sí, es con Y, Amarillo. Bueno, chicos, ¿hace cuánto dijiste? Y hace dos años más o menos, sí, ¿no? Dos años, por esta época, en el 2013, nos juntamos por primera vez. ¿Cómo se conocieron? Bueno. ¿Ya venían de un tiempo de alguna experiencia de alguna otra banda? Sí. También. No, claro, nos conocimos por amigos en común, en realidad. Y tiene una historia. ¿Eh? De la vida real. De la vida real, claro. Exacto. Y bueno, y es bastante curiosa también la historia, ¿no? Porque yo antes de empezar la banda escribía mis canciones, las subía a internet, qué sé yo. Sí. Y siempre como solista. Claro. Si bien tuve otras bandas, pero bueno. Y el día 18 de septiembre, se conmemora la desaparición de Jorge Julio López, 19, sí, siempre sí, me... No, 18. El 18. Bueno, ese día, un amigo en común que tenemos con Denis, que se llama Albano y le mandamos un saludo de paso, compartió en su Facebook una canción que escribí yo, mira, que se llama Where Are You Dear JJL, mira. en alusión a Jorge Julio López y todo el caso. Y a este muchacho le gustó, le puso el tic. Y sí, formamos la banda. Él tenía una página con muchos temas de él y buscamos un bajista. Como no conseguimos, toca Pepo. en realidad ni siquiera tocaba el bajo. O sea, yo tocaba la guitarra antes. Y también un amigo que tenemos en común con Estefa, como sí. No sé por qué le dijo que yo podía tocar el bajo y bueno, y él me invitó. Yo al toque dije que sí, igual. Bueno, bien, igual. Viva Facebook. Viva Facebook. No, igual, lo más lejos de eso. No, por favor. Bueno, no, pero parece que algo que una red social que a veces aleja en relación a ustedes, sí, los acercó y eso está bueno. Y a futuro me imagino también que se pueden armar cosas lindas. Sí, ahora quedamos como la banda de la red social. La banda de la red social. No. Gracias, Mark Zuckerberg. No, la banda del establishment. Claro. En Facebook, el otro partido, se llama Amarillo. Somos un asco. ¿Son de acá de La Plata o vienen no, de algún otro lado? Yo soy de Mar del Plata y me vine acá a estudiar hace mucho tiempo. Él es de Río Negro. Mira. De General Roca. Y de Neuquén, el muchacho acá. Pepo es de Neuquén. Ah, mira. El chico que se. Está viendo Baldosa Floja y Radio Nauta. Y se conocieron obviamente en la red social, pero estudia en Bellas Artes. El muchacho. Cine, música y. Yo estudio filosofía. Bien, nada que ver. No, pero bueno. algo de en cuanto. Pero también es un vago, sí, como nosotros. O sea, claro, nosotros somos el estereotipo. Bueno, chicos, tienen el micrófono abierto para hacer el primer tema. Bueno, ¿con qué van a venir? Bueno, vamos a tocar un tema que se llama asterisco, se llama. O sea, no es así la palabra, sino el simbolito, ¿viste? Bien. Bueno. Dale. Con sus manos en tu cabeza. ¿Por qué buscas en los demás lo que en vos no encontrás? Ellos ya tienen demasiado consigo mismo. No es más fácil tocar la guitarra y girar algunas ideas frescas en tu cabeza. Que encuentres la paz, me espera un día lleno de laberintos. Pasa que esa canción nosotros la tocamos con la banda y la hicimos así acústicamente recién. ¿Quién falta hoy de la banda? Nadie. Bien. Se pareció, claro, que faltaba alguien. Claro, no. Claro, por eso le preguntaba que iba a decir. Vamos a tratar de hacerlo más. Lo vamos a tratar de tocar mejor el próximo. Perdón. O de traer otro guitarrista. Sí. Está bien, ahí pasa que creo que debe haberse escuchado muy bajito la guitarra. Puede ser. Ah, faltó el micrófono poner ahí. Ahora en la próxima lo ponemos ahí. Para, ya directo para la guitarra, así que suene. Dale. Y obviamente para el bajo, bueno, nos faltaría alguno más que el bajo. Que ¿sabes no, qué? Subirlo a la silla, mirá. No, subirlo a la silla y ponerlo acá al lado. No deja de ser importante el bajo. Y claro, yo no tengo retorno. Por eso. Esto es muy subjetivo. Si sonamos bien, si sonamos mal. ¿Me puedo poner esto? Fíjate, capaz que sí, que funciona o capaz que no. Chicos, ¿cómo se pueden definir en cuanto a género? ¿Están establecidos en algún género, sea rock, sea folclore, sea...? No. ¿O es más libre la cuestión? Sí. Es bastante libre, pero también hay algunas bandas que nos gustan en común. O sea, claro, todo lo que es el rock de los 70 nos recabe a los tres. Y también otras cosas más viejas también. Claro. O sea, al principio también hacíamos muchos covers. Claro. Hemos hecho covers de cualquier cosa. Ya. Sí, sí, sí. De Invisible, de Rita Pavone también. Hacíamos una canción. Claro. Sí. Variado. De Gal Costa también tocábamos una canción. De David Bowie. ¿Qué sé yo? En realidad del teto es Medina. Del teto Medina. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Después no sé si todo eso que nos gusta se filtra en la música que hacemos. Yo creo que es algo, sí, se debe filtrar. Claro, cierta manera de tocar igual, claro, también está en lo que podemos nosotros llegar a tocar. O sea, el pesimista. ¿Letras cómo se escriben entre los tres? No, por lo general son canciones que escribí yo. Muchas canciones había ya venían de antes escritas y las adaptamos. Y otras canciones son más nuevas y más pensadas para la banda. Y bueno, nos manejamos así. Yo llevo una canción, llevo igual, obviamente son bienvenidas otras. Claro. Otras ideas, ¿no? Que soy el Solini de la banda. ¿Tocar acá en La Plata? ¿Tienen alguna fecha y cercana? Depende, sí, hace dos semanas tocamos. Sí, cuando se abren lugares como Centro Cultural o la radio, sí, pero estamos moviendo poco por ahí. Claro. Sí, igual tocamos hace dos semanas en el Aucaché. Y bueno, la verdad es que venimos un poco, no sé. ¿Y cómo es la movida para...? Claro, pues venimos tocando cada vez más y eso está bueno. Claro, claro. Para conseguir fechas por ahí, o sea, es complicado. Claro, no eso tanto. Es lo complicado, sí. ¿Sí? Sí, igual hay lugares, viste, bueno, espacios como este, ¿no? O sea, hay un montón de bares que te piden plata por tocar, por ejemplo, eso es verdad. Ah, te cobran por tocar. Sí, sí. No vamos a dar nombres igual. Bien. Wow, sí, vale, se puede dar nombres. Igual se podría. Pero no lo vamos a hacer. Pero los hay y la gente, vos cuando vas caminando por la calle te das cuenta cuáles son. Claro. Y cuáles no. Y bueno, lo cual es como medio raro, ¿no? Que te cobren por hacer lo tuyo cuando... Tendría que ser al revés también, claro. ¿No? Y sí. No, y hay espacios que igual uno no lo hace obviamente por dinero, pero hay espacios sí, pero como está bueno poder sostener la actividad. Claro, como poder bancar. Sí, o llegar a un acuerdo, como no, claro. No te tendría que estar pagando de última arreglas claro. Con la entrada, sonido. Claro. Pero bueno, existen esos lugares y también existen lugares copados que están como en el otro arco ideológico, digamos. Como, bueno, este lugar, el Olga Vázquez. O muchos otros lugares. Bueno, Aucaché, donde tocamos la otra vez. ¿Cómo se llama este otro lugar? Casa... ¿Qué cosa? ¿Casa Animal? Casa Animal. Casa Animal. Hay lugares de... así, viste, que... León en 74. Sí, hay muchos lugares. Y hay que reconocer también el laburo de esa gente. Así que bueno, pero... ¿Qué sé yo? También es verdad... ¿Qué quisiste decir con eso? Que redondeo. Bueno, sí. No. Terminamos acá abruptamente. Estaba diciendo. Dale. Si quieren, acá Amoretti está pidiendo a ver si pueden tocar algún tema de Rita Pavone. Y no está en el... No está en el set. Y hace mucho que no lo practicamos. Está abierto, todo, ¿eh? Si no tienen problema. A los bajistas se anima. Pero hagamos uno de los nuestros, mejor, ¿no? Y hagamos el que. Hacemos los dos. Hagamos el que ensayamos el otro del. Nadie. Amoretti quiere. Yo leí mi voto, no sé qué más. No puedo dar más nada. Sangre, ¿viste? Claro. ¿Viste cómo son los políticos? Sí. Siempre quieren más. Bueno, chicos. Hagamos o. Bueno, hacemos esa. Nadie o la otra. No, vamos con la otra. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí. Quedan 10 minutos. Bueno, vamos. Nadie. Bueno. Nadie. Bueno, vamos a hacer nadie. Esto así. Ustedes vayan haciéndonos señas de si nos acercamos. Y... Dale. ¿Vale? ¿Vos? El silencio fatal de la radio. Esto es música también. Vos cantá un poco más lejos, me parece, en el micrófono. Sí, dale. Y mueve los huevitos un poco más lejos. Bueno, esta canción se llama Rock and Roll Out of Time. In the morning and the tic-tac fades. The room looks kinda misty, but it's my eyes, I guess. There's no other reason that keeps me out of it, but this rock and roll out of time that is not close to the end. Seeking its reflections, gain some extra sorrow, then my heart began to narrow, but it's all a shame. She's not aware and is not interested in leaving me, and she'll never be. Come on, baby. Bueno, bien, también tienen parte en inglés, así que sos un buen cantautor, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, gracias. La quiere arreglar. Comentario del interior. Bueno, gracias. Porque aparte habían dicho que era un power trio. Un power trio, sí. No, a veces se me mezclan las cosas en el aire y está bueno eso también. En cuestión de así más burocrática, cuestión más de banda, que capaz que no lo tienen aún, o sí, capaz tienen algo grabado, algún demo, algún tipo, ¿pueden hablar un poco de eso? Esta producción, sí. Bueno, sí. Bueno, el tema que estaban pasando hoy, se llama Culo, bien. Se lo grabamos en un estudio, y después estábamos grabando nuestro disco de forma casera en mi casa. ¿En tu casa? Sí, con mi estudio casero pequeño. Bien. Pero sufrió un percance la computadora y se quemó el disco y todo eso, ese laburo se perdió. No. Bueno, hay que hacer un backup a veces. Sí, sí, es bueno, uno va aprendiendo cosas sobre la marcha. Y así que bueno, igual salvamos las mezclas, pero queríamos seguir laburando sobre eso, así que bueno, la cuestión es que estamos ahí en. ¿Tienen pensado de acá a un tiempito armar algo? Formato. Sí, formato sí, CD, ya. Estaría bueno hacer. Sí. Un disquito. Estaría piola, así. Igual se pueden ver en YouTube, ahí tienen también subido algunas cosas. A YouTube no. Tenemos al SoundCloud, que es soundcloud.com/brillo amarillo. ¿Brillo amarillo? Sí. ¿Brillo con Y? ¿Brillo cómo se escribe? No. Con Y, no como se escribe. Es verdad, importante. Como lo escriben ustedes. Nosotros nos estamos enterando ahora con el bajista. Mira. Bueno, pero está en el internet. Es mala comunicación, ¿eh? Mucho Facebook, pero mala comunicación. Claro. Seguro que otro te me gustó. Bueno, tenemos. Y está esa canción subida, Culo. Que ¿Culo? Sí, Culo se llama. ¿Algo relacionado a la suerte o...? Puede ser. Sí, puede ser. Lo dejo a tu criterio. Karina Vega. Sí, no sé. Es como una adivinanza en realidad la canción. Bien. Ese es el motivo del nombre. Bueno, chicos, si quieren ya podemos ir cerrando. Dale. Tienen un temita más para hacer. ¿Con qué viene? Vamos a hacer uno que se llama Nadie. Bien, queda Moretti con las ganas de Rita Pavone, pero bueno. O hacemos Rita Pavone. Voy a ver cuando toquemos. Claro. Dale, ¿cuándo tiene fecha? Ya le vamos a estar avisando. Lo vamos a estar subiendo ahí en la, sí, a la página. A la página del, de Baldosa. De una. Por nuestra parte, los saludamos. Nos quedamos aquí escuchando a los chicos de Amarillo. Quédate en el aire de Radionauta 106.3, que se viene. El purgatorio. De 20 a 23 horas. Saludamos al Tigre Aymar, que estuvo en la producción en el día de hoy. En la operación técnica estuvo. No me acuerdo el nombre, perdón. Vamos a echar a José de la conexión. Sí, Pana, de Pana, ahí está. Estuvo Pana y también le mandamos un saludo al Colo, que no pudo venir el día de hoy. Por nuestra parte, nos saludamos y nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. ¿Estás escuchando bien? Re pesado. Bueno, perdón. Para esto. Take two. Nadie se acerca a mi pozo, y es que nadie sabe que a mi pozo suelen acercarse hermosas chicas sin ojos y sin prejuicios, que en su pecho solo tienen amor. Nadie no se mete en problemas, no sabe cómo hacerlo, y su vida ha sido un trágico ritual de esos que aburren a todos, menos a nadie que lo cuenta a todo el mundo. Se hace problemas por los alquileres, pero nadie mira lo que vendrá. Acercarse hermosas chicas sin ojos y sin prejuicios, que en su pecho solo tienen amor. Nadie tropieza dos veces, siempre se cae y en el piso encuentra lo que quiere. En el piso encuentra lo que quiere.